Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigas, amigos oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 56. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Un espacio artístico para niños y adultos se abrirá en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hoy a las 19:30 se presentarán las obras Cinemática desde cero y En mis recuerdos en el Teatro Nacional. Hoy a las 19 horas se presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Iglesia Santa Cruz de la Esperanza en Quito. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará mañana 23 de marzo a las 19 horas en la Unidad Educativa Iglesia de Santa Ana de Aloasi. En el ámbito internacional, la décima edición del Gran Remate de Libros se desarrolla desde hoy al 29 de marzo en la capital mexicana. Estos, entre otros temas en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Un espacio artístico para niños y adultos se abrirá en el Centro Cultural Benjamín Carrión a partir del 9 de abril. En este sitio, que funcionará todos los días sábados de 10 a 12 horas, las familias podrán disfrutar de espectáculos, ferias artísticas, infantiles, teatro, juegos. Nos informa Patricia Robalino. Un espacio artístico para niños y adultos se abrirá a partir del 9 de abril próximo, todos los sábados en el Centro Cultural Benjamín Carrión, organizado por el colectivo Círculo Artes Escénicas que dirige Carla Buché. El colectivo ofrecerá actividades lúdicas y la presentación de la obra de teatro Olga la Pulga serán parte del aprendizaje y destreza de los niños que acuden a este espacio artístico. El 23 de abril la compañía Círculo presentará la obra de teatro Guaguitas para párvulos y niños de 3 a 7 años. Carla Buccelli, directora de este colectivo, nos habla de esta obra. Es un espacio familiar, es espectáculos para niños y padres. Es un espacio para compartir, un espacio infantil y cultural. Lo estamos abriendo en el espacio vacío que está ubicado en La Paz y Patria. Es un lugar nuevo, independiente, del cual tenemos el apoyo de la Casa de la Cultura también para poder ofertar este tipo de propuestas que son culturales para toda la familia. Empezamos el día sábado 9 de abril. Estamos con toda la intención ahí de recibir a la gente que no sepa qué hacer el fin de semana, que diga, a ver, ¿a dónde llevo a los niños? Y entonces les puede llevar a un espacio entretenido. Vamos a tener actividades infantiles, artesanía, arte, objeto para niños, y además una obra de teatro muy entretenida que es para todo público, se llama El Circo de Olga la Pulga. La obra es una obra de circo-teatro bastante entretenida, que tiene mucha poesía, tiene textos de Jodorowsky y tiene un gran trabajo corporal y cómico también, así que es una obra para disfrutar, es muy buena, con muy buena técnica y además graciosa. Entonces la gente puede ir y compartir en familia, ¿no? Los padres y los niños. Así vamos a abrir el espacio el día 9 de abril. Después, todos los sábados vamos a tener actividades infantiles y teatro infantil. Así están cordialmente invitados al Círculo Artes Escénicas que dirige Carla Buccelli. Funcionará de 10 a 12 horas. Las familias podrán disfrutar de espectáculos, feria artística infantil, teatro y juegos. Los interesados en asistir a este espacio pueden obtener información en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en las calles Ulpiano Páez, N1926 y Washington, o llamar a los teléfonos 0987-052097. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana a las 19:30 se inaugurará la exposición pictórica Perspectivas del artista manabita Carlos Brito Vélez en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se exhibirán obras que integran materiales de la naturaleza y reciclables. Según el artista, esta fusión entre pintura y materiales determina que el arte se lo puede manifestar sobre todo tipo de soporte sin perder su claridad y calidad. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de abril próximo. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó una evaluación del trabajo realizado en el año 2015 a propósito de la rendición de cuentas, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Diversas voces de apoyo por parte de actores culturales se sintieron en la rendición de cuentas por parte de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En su informe, el escritor Raúl Pérez Torres detalló el trabajo realizado por la institución durante el año 2015 e indicó que la Casa de la Cultura año tras año busca intensificar la cultura a través del trabajo comprometido. Escuchemos parte de su intervención. Que siempre hay algo que decir. Es un año más, que rápido y fugaz es el tiempo, pero en su fugacidad va dejando huellas imperecederas que configuran y definen el rostro de la patria. La huella más profunda es la cultura. Y nosotros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, año tras año, tratamos de intensificar esa huella, de profundizarla y marcarla, a fin de que se imprima para siempre en la piel multitudinaria de nuestros países. El actor Ernesto Albán, al referirse a la rendición de cuentas entregada por las autoridades de la Casa de la Cultura y su apoyo, manifestó: bueno, primeramente mi admiración para Raúl Pérez Torres, que ha sabido y sacarle y llevarle adelante a la Casa de la Cultura, que hablando de cultura y arte, creo que es la única institución que trabaja por ello y por sus artistas. Me he sentido motivado después de, bueno, yo no diría rendición, no, porque suena medio como rendirse, pero admiración a todo lo expuesto por Raúl, de las labores realizadas. Y lo que voy a hacer es incluirme nuevamente a la Casa de la Cultura con mi centro cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijo Pérez Torres, ha caminado a evolucionar. Es así como se ha convertido en un espacio abierto a las demandas de las personas y colectivos artísticos, con la finalidad de democratizar la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hoy a las 19:30 se presentarán las obras cinemáticas Desde Cero y En Mis Recuerdos, interpretadas por el conjunto Ballet Urbano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El Ballet Urbano es un conjunto perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador y estará presentándose para festejar su quinto año de trayectoria. También participarán grupos invitados como Frevo Dance Studio, Monos Especiales Crew y el Estudio Nacional de Baile. Además, se estrenará el cortometraje El Regreso de Elena. CISA presenta la exposición Esencias en el Café Libro. La técnica que presenta es sencilla, con el propósito de que el público pueda verlo fácilmente, según nos cuenta Daisy Tito. Verónica Delgado Ron, conocida como CISA en el espacio artístico, presenta su exposición de artes visuales titulada Esencia, en el Café Libro hasta el final de marzo. La exhibición está abierta de martes a sábado a partir del mediodía y la entrada es gratuita. CISA dibuja en su exposición Esencia ilustraciones de personajes fantásticos que invitan al espectador a explorar un mundo limitado solo por su imaginación. El observador se convierte en el autor de la historia de estos intérpretes de sueños. Esencia es su tercera muestra, a la cual le antecedieron las colecciones Naturaleza Mágica y Cupa Tantana, esta última hecha con materiales reciclados. Hugo Carro, encargado del Café Libro, menciona que los dibujos de Verónica Delgado son imágenes fantásticas. El arte no merece o no debería interpretarse, pero digo, son en realidad imágenes fantásticas, producto un poco de la imaginación, con técnicas relativamente sencillas, pero para un observador es agradable. Son lindas imágenes, son lindas láminas en un tamaño entre mediano y chico, y además siempre están a la venta las obras durante el mes. O sea que si nos visitan también hay un esquemita donde pueden ver, me gusta aquella forma o esta obra, y ver el precio que tiene. Verónica Delgado es una artista soñadora e intérprete de varias disciplinas artísticas. Incursionó en la danza, la literatura, la pintura, las ilustraciones y el mimo. Además participó en su primer montaje teatral con la obra Cargamontón. Hugo Carro nos da detalles del horario de la exposición. El horario habitual de Café Libro es desde el mediodía justamente, y de noche, bueno, hasta que dura la actividad del Café Libro. De repente, si hay baile, lanzamiento de algún libro, conversatorio, 2-3 de la mañana, de martes a sábado. Normalmente se hace una exposición por mes, se inaugura un martes, generalmente a comienzo de mes, y está toda la exposición durante ese mes para ser visitada. Las imágenes de CISA son de carácter infantil, donde el artista comparte un poco de su esencia con el espectador, y las personas que deseen adquirir los cuadros pueden comprarlos. Los precios varían según el tamaño. Las pinturas son ilustraciones para la imaginación. Para Identidad, Daisy Tito. Hoy a las 19 horas se presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Iglesia Santa Cruz de la Esperanza en Quito. La agrupación interpretará obras de música sacra latinoamericana y mundial. El evento contará con la participación del venezolano Fernando Rivas como solista barítono bajo y de la pianista María Tertería de Armenia. El coro actuará en el marco de la temporada de música sacra que viene presentando del 20 al 23 de marzo en varias iglesias de la capital. Se iniciaron los trabajos en la Casa de la Cultura para recibir a la Cumbre Hábitat 3, que se desarrollará en el mes de octubre. Las readecuaciones las realiza la empresa Semaica, según nos cuenta Luis Maldonado. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, informó que se iniciaron los trabajos de remodelación y adecuación en las instalaciones de esta institución para recibir a los invitados a la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, Hábitat 3, que tendrá lugar en octubre próximo. Pérez Torres confirmó que la Casa de la Cultura será la sede de este encuentro internacional de primer orden, al que asistirán representantes de 193 países, entre ellos más de 50 jefes de Estado y 30.000 visitantes. La intervención en la Casa de la Cultura se inició en el área de los museos y continuará durante los meses previos al Hábitat 3 en el resto de dependencias de la entidad. Los trabajos se realizan en coordinación con los Ministerios de Cultura y Vivienda. Pérez Torres destacó que las readecuaciones mejorarán los ambientes para desarrollar el arte y la cultura y los espacios de trabajo de los funcionarios de la CCE. Diferenciemos lo que es simbólicamente la Casa de la Cultura y que nosotros prestamos servicios en esa parte, en lo simbólico también de la Casa de la Cultura. No nos vamos a llevar nuestros espacios a otro lado, sino que vamos a mejorar ese espacio para que inclusive el ambiente de trabajo se vea un poco mejor. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, señaló que si bien estas readecuaciones implicarán ciertas molestias, la institución no parará sus labores ni dejará de cumplir con su labor de difusión de la cultura nacional. Cisneros habló también sobre la relevancia del Hábitat 3 para la ciudad, el país y la humanidad. Que este evento, como dijo Raúl, es histórico, el evento del Hábitat que se realizará en octubre, es un evento que se da en el mundo en un periodo de crisis, y una crisis que está afectando la sobrevivencia de la humanidad y los otros, de las otras especies, por la vorágine de la acumulación del capital, por la falta de interculturalidad y entendimiento en las ciudades que crecen desorganizadas. Este evento se da cada 20 años, y aquí tenemos la oportunidad, en el espacio público de la Casa de la Cultura, que históricamente ha sido un espacio de diálogo, de debate, para repensar el mundo y repensar las ciudades para los próximos 20 años. El Hábitat 3 es un evento de la ONU que se celebra cada 20 años y reúne a actores urbanos, gobiernos, autoridades locales, sociedad civil, sector privado e instituciones académicas con el objetivo de debatir sobre los desafíos de la urbanización a escala mundial y buscar vías para que la humanidad alcance un desarrollo sostenible. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo multidisciplinar italiano Soquadro Italiano en el Teatro Nacional Sucre. La agrupación interpretará una versión dancística de Star Master, himno religioso musicalizado por el compositor italiano Antonio Vivaldi. Soquadro Italiano se creó en el 2011 y se caracteriza por combinar la música, la danza, el teatro y lo visual en sus presentaciones. El grupo ha participado en reconocidos festivales en Europa y se presentará en el marco del 15º Festival Internacional de Música Sacra, que se desarrolla del 15 al 24 de marzo. La Camerata de la Casa de la Cultura se presentará mañana 23 de marzo a las 19 horas en la Unidad Educativa Iglesia de Santa Ana de Olasí. La agrupación interpretará obras de las grandes compositores universales y nacionales alusivas a la festividad religiosa católica de Semana Santa. Esta presentación se enmarca en la temporada de conciertos por Semana Santa que desarrolla el grupo del 18 al 24 de marzo en varios escenarios e iglesias de la capital. Están escuchando Identidad, a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México, la 10ª edición del Gran Remate de Libros se desarrolla desde hoy al 29 de marzo. En la capital mexicana participan 200 expositores y más de 500 fondos editoriales. Se exhiben publicaciones de narrativa, poesía, ensayo, biografía, ciencia, literatura infantil y juvenil, fotografía, diseño, arquitectura, entre otros. En los siguientes minutos, Ana Cristina Barragán, realizadora de la película Alba, una de las favoritas de la edición Encuentros de Cine Latino, Toulouse, fue una de las ganadoras en este concurso de cine latinoamericano realizado por Radio Francia Internacional. Escuchemos este informe. Esta película de 2016 ya es una joya del cine ecuatoriano. Alba, de Ana Cristina Barragán, directora de 28 años. La misma edad que cumplen este año los Encuentros de Cine Latino de Toulouse, que tienen lugar hasta el domingo próximo. Tal vez una señal. La película de Ana Cristina Barragán es una de las favoritas en el Festival de Cine Latinoamericano en esa ciudad francesa. Ya ganó varios premios, entre otros el Lyon Film Award en Rotterdam. La cinta cuenta la historia de Alba, una joven de 11 años que vive una difícil adolescencia. Su madre está muriendo en un hospital y ella tiene que irse a vivir con su padre, un ser tan extraño como ella y al que no ve desde muy pequeña. En medio de todo eso, el matoneo en el colegio. Tras un casting con 600 chicas, la directora Ana Cristina Barragán se decidió por Macarena Arias. El excelente papel de esta niña es una de las grandes sorpresas de la película, pero también lo es el retrato del padre de Alba, interpretado por el actor Pablo Aguirre. Aprovechamos el paso de la directora de cine Ana Cristina Barragán por Toulouse para entrevistarla. Comenzamos preguntándole por qué su interés en la adolescencia. Bueno, verás, el tema de adolescencia es un tema que ya me había interesado en los tres cortos, justo en niñas de 11 años, como que necesitaba hablar de esa ansiedad, porque me parece que es una edad como que tiene una mezcla entre ternura y dolor muy interesante, fascinante de hecho. Entonces, creo que hay pocas edades como tan limbo y tan importantes en la vida de una mujer como esa. Entonces, era como una necesidad hablar puntualmente de esa edad. No un poco más grande, no 14 ni 8, o sea, 11, 12. Supuestamente es una edad de florecimiento, y resulta que en Alba, por todas las circunstancias que le rodean, no está habiendo un florecimiento, sino que hay una etapa dolorosa, ¿entiendes? Mientras otras niñas están floreciendo, ella está viviendo un panorama mucho más tosco, más una feminidad más dura, digamos. Yo tengo la impresión, de pronto es un estereotipo mío, pero cuando hay mujeres que dirigen, en muchas ocasiones son duras con los hombres, los personajes masculinos son duros. Sin embargo, en su película, finalmente el hombre es una persona, es un personaje frágil, pero que finalmente es una ayuda para la niña. ¿Es consciente usted de esto, de esta relación de usted como directora frente a un personaje masculino? Creo que nunca me habían hecho esa pregunta, pero sí, es verdad que, o sea, para mí era una preocupación no estereotipar al personaje, porque como yo estaba hablando de algo muy personal, obviamente hay cosas de mi papá en el personaje, pero muchas otras que no. Y tenía miedo de que yo me sentía muy segura hablando de Alba y de lo que Alba siente, pero tenía miedo de estereotipar o acartonar o ver desde afuera un personaje masculino al que yo no conozco desde tan el interior como Alba. Entonces, siento que ese fue uno de los retos más grandes de la película, que también se trabajó en edición y que en el rodaje funcionó. O sea, sí siento que al final se transmite esa ternura y esos matices del papá. Al final del día, el único que está ahí para ella es él. Entonces, puede ser raro, puede ser que no, torpe, lo que sea, pero, por ejemplo, en el momento que él le ayuda con las toallas sanitarias en la piscina, es como que tiene un acierto, como que lo logra, ¿entiendes? Venga, lo que es realmente importante, lo logra. Quizás no habla, quizás no le deja un plato de sopa comible, pero en algo tan importante como eso, lo logra. Pero fue un reto, o sea, es difícil, ¿me entiendes? Se me hace difícil hablar del otro, siempre. Entonces, supongo que lo que me permitió eso es el cariño con mi papá o ver en él ciertas cosas. Me permitió ser un poco más honesta en eso. ¿Qué tal la acogida de la película aquí en Toulouse? Súper buena, ¿verdad? La gente así ha reaccionado súper bien, no me esperé tanto. O sea, la primera función, como que el Q&A, que es el conversatorio, duró mucho más tiempo del que yo pensaba, como que nos quedamos hablando como mucho más tiempo, la gente a la salida se reunió, hablaban, todo el mundo hacía sus opiniones, como que la gente también cuando ve una película tan personal se te acerca y se atreve a abrir su corazón, entonces te dice, a mí me pasó esto en el colegio, a mí se me murió mi mamá, yo tuve esto, entonces es fuerte, ¿me entiendes? O sea, es fuerte porque uno hace su película en su casa, en su interior, como en un espacio muy pequeño y de pronto lo expones al mundo y hay una reacción del mundo y tú tienes que estar preparada para esa reacción. Entonces, igual en Rotterdam siento que vi en una sala de 700 personas la película y siento que la gente sí le mueve, que ese es uno de los mayores logros de la peli, porque para mí en los cortes anteriores yo no lograba que la gente sienta, o sea, cuando mostraba a personas la película era como un reto que la película se sienta, porque no quería hacer una película fría ni distante, que es una peli emocional. Y siento que sí se logró porque la gente se conmueve, o sea, les veo conmovidos. Los ecuatorianos se podrán hacer muy pronto una idea de esta película, ya que después de recorrer varios festivales, Alba, de la directora Ana Cristina Barragán, pasará en los cines de Ecuador. La Habana. El 13º Festival Musical Piña Colada 2016 se llevará a cabo del 1 al 4 de abril en la provincia cubana de Ciego de Ávila. Participarán más de 300 artistas de varios países. El invitado de honor será el artista cubano Pancho Amat, que obtuvo el Premio Nacional de Música en el 2010 y es una figura reconocida en el panorama artístico y cultural de la nación caribeña en las últimas décadas. Se acaba de presentar en el Instituto del Mundo Árabe de París la bailadora de flamenco española María del Mar Moreno, con su espectáculo Jerez Puro Esencia, espectáculo que muestra un flamenco en estado bruto teatral que, bajo la dirección artística de María del Mar Moreno y del cantautor Antonio Malena, se combinan danza, cante y guitarra. Radio Francia con el informe. Se acaba de presentar en el Instituto del Mundo Árabe, aquí en París, la bailadora de flamenco española María del Mar Moreno, con su espectáculo Jerez Puro Esencia, espectáculo que presenta un flamenco en estado bruto, teatral, que bajo la dirección artística de María del Mar Moreno y del cantaor Antonio Malena se combinan danza, cante y guitarra. Y precisamente para hablarnos de Jerez Puro y de su trayectoria en el mundo del flamenco, María del Mar Moreno ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenos días. Por ejemplo, yo tuve la suerte, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte, yo creo los dos, de haber nacido en Jerez, que es como una de las grandes cunas del flamenco, por no decir la cuna del flamenco. Y lo que pasa es que también yo soy de una generación puente, ¿no? Entre esa fuerte tradición oral todavía viva, ese flamenco que se transmitía de padre a hijo, y los primeros comienzos de un flamenco más profesional, ya más asiduo al teatro, donde empezabas a formarte no solo con esa tradición, sino también la técnica y la coreografía, etcétera, ¿no? Entonces una generación muy interesante. Y también he tenido la suerte de nacer en una familia que, aunque no son artistas, no han sido profesionales, pero muy aficionados al flamenco. Y también me encuentro con gente, muchas de mis amigas, que no les gusta el flamenco. O sea, claro, todo el mundo en Jerez conoce qué es el flamenco, y el que más y el que menos se echa su patadito por bulería y se le toca las palmas. Pero hay mucha gente que no sabe ni bailar sevillana ni bailar bulería, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Básicamente. Confiesa que aprendiste a bailar sevillanas de niña. Bueno, más que la sevillana, es que es curioso, ¿no? Para nosotros, la gente de Jerez, que nos gusta el flamenco, la sevillana, aparte que nosotros cuando hemos hecho sevillana, todo el mundo hemos bailado sevillana, pero a mí me atraía más lo que era la bulería, ¿no? Lo que era más el cante por bulería, el cante por seguirilla, por soleá. Yo desde muy niña he sido muy honda, ¿no?, en ese sentido. Pero la sevillana era un poco para compartir con los amigos, para la feria, los concursos de niños de sevillana, ¿no?, y demás. Yo siempre he sentido una atracción más fuerte por lo que es el flamenco hondo, ¿no?, por así llamarlo, ¿no? Pues claro, a mí lo que me sorprendió en Cádiz, en la provincia de Cádiz, que las discotecas después de un rock, eso sí, pero además hay sevillanas, claro, pero, y la gente baila, claro, sevillanas. Pero además, Jordi, yo creo que por lo que hablábamos antes familiarmente, te cogió el boom de la sevillana en los años 80. Yo me acuerdo perfectamente, y tendría 9 o 10 años, y es que arrasaban, ¿no?, en las discotecas, como tú decías. Me acuerdo que hacían concursos de sevillana, porque la gente no iba a la discoteca a bailar el rock del momento, ¿no?, sino era un boom apoteósico. Me acuerdo de Madrid, Barcelona, era el triunfo absoluto de la música de aquellos años. ¿Ha cambiado un poco el panorama? Sí, ha cambiado el panorama. Lógicamente, después de ese boom, cayó un poquito todo lo de la sevillana, pero siempre esto es circular, ¿no? Luego vuelve otra vez, pero ya se mantiene, ¿eh? Y aparte, luego grupos que han hecho de la sevillana un arte, porque hay grupos como Salmarina, por ejemplo, que a los que siempre admira muchísimo, o como cantaba Camarón por sevillana, que eso es una reliquia, ¿no? Esa sevillana flamenca, o sea, ya se ha hecho de la sevillana una obra maestra, ¿no? Y gracias también a películas como la de Carlos Saura, que sacó esa sevillana, las bíblicas, las corraleras de Lebrija, y se ha hecho de la sevillana un arte, una obra maestra, ¿no? María del Mar Moreno, en Jerez vas a ser alumna de la gran Angelita Gómez, gran maestra de la danza flamenca, que ha recorrido el mundo del baile flamenco, sobre todo transmitiendo los secretos de ese baile. Algo que estás haciendo tú ahora mismo, ¿no?, aquí en París. Yo es que tuve la suerte desde muy niña. Yo me acuerdo que de forma así natural, pues yo a mis padres les decía, yo aprendí a bailar sola. Mi primera vez, un poco uno autodidacta, ¿no? Aprendí a bailar sola, escuchando. Mi padre me llevaba a las peñas, a las fiestas de bulería, a los Juegos Flamencos de Jerez, y veía a los artistas en directo. Ya eso a mí me motivaba. Yo bailaba sola, aprendí a bailar por bulería con el disco Canta Jerez, cosa emblemática de Jerez, pero yo me daba cuenta que me faltaba el instrumento, ¿no?, los medios para yo poder desarrollar el arte, ¿no? Y entonces yo le dije un día a mi padre, mira, yo quiero aprender en serio, yo quiero saber bailar por soleá y saber bailar por seguirilla. Y tuve la suerte, de forma absolutamente casual, las cosas del destino, ¿no?, digo yo. En fin, pues muchísimas gracias, María del Mar Moreno, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, Jordi. Acompañado con Antonio Malena. Muchas gracias. Sobre todo, que sigan los éxitos.